tú no estás sola. En momentos de inseguridad y dolor, encontrarás un hombro de soporte, de confianza, un espacio seguro donde hablar de tus miedos y compartir tus victorias. Tú no estás sola. Como las ramas de un árbol extendiéndose hacia el cielo, tienes el apoyo de tu comunidad, de tus personas, ofreciéndote su sombra en los días más colorosos y su protección en las tormentas más fuertes. Tú no estás sola, porque te tienes a ti misma. Dentro de ti reside una fuerza inquebrantable. Esa fuerza que te ha permitido seguir adelante, incluso cuando parecía que todo estaba en contra tuya.